de trabajo, me parece. Yo no sé si van a decir que yo digo, hoy lo que habría que hacer, lo principal que habría que hacer en la iglesia hoy en general es buenos seminarios y buenos obispos. Ahí por ahí se empieza. Buenos seminarios y buenos obispos. Y yo creo que él hubiera un poco obrado en ese sentido. Hablar de Campo Guerrero, que hubiera sido mucho más difícil avanzarlo ahora, ¿no? Pero internamente la iglesia me parece que sería el comienzo de una solución a largo plazo, ¿eh? No se hace sino más formar buenos sacerdotes y de ahí sacar santos obispos, ¿eh? Y ¿qué podría decir sobre el templario gnóstico? Sí, un grupo de templarios gnósticos que fue, hay una imposibilidad actual de templarios católicos, francamente no me parece así, tal cual se presenta, ¿no? Sobre todo por el aspecto belicista, el ataque que hay en la en general, toda la guerra parece mala, es así, ¿no? Muy difícil. Capaz que cumpliera, como una independencia, tanto se habla de la independencia de los laicos, un grupo de laicos iniciar una cosa semejante, pero lo veo muy sumamente difícil. Si queremos seguir el espíritu de San Bernardo, ¿qué lugar debe tener la liturgia con el beneficio divino, etcétera? Y claro, es un aspecto fundamental, la liturgia bastante degradada. Y todo esto paulino, evidentemente, así que tú unido en esa época, todas las cosas estaban de manera bastante unida, a pesar de que tuvo problemas, como hemos dicho. También esto es así, ¿no? La liturgia buena suscita laicos buenos, también no solamente sacerdotes buenos que hacen una liturgia digna, sagrada, verdaderamente sacra, ¿no? Y el pueblo se eleva con esa liturgia espiritual y sacra. Yo pienso que yo tengo bastante relación con los ortodoxos, por unos motivos que son largos de explicar, pero ellos. Yo creo que uno de los problemas más graves, esto me ocurre a mí, no sé si, que hay para un verdadero ecumenismo, pero que sea sincero, o sea, unirse todos a la Iglesia Única Católica, se lograra una cosa así, es muy difícil en nuestra época con la liturgia que hay en Roma. Porque los orientales tienen una liturgia dignísima, una gran belleza, aunque sean ortodoxos. Mucho más sagrada que la cristiana. Por eso me parece que también trabajando en pro de una buena liturgia se está trabajando en el espíritu de San Bernardo. ¿Cómo hago yo para parecerme al menos un poco a San Bernardo? Y bueno, esto que estoy diciendo, ¿cierto? O sea, unir el orden apostólico con el de la vida espiritual, hacer ese esposorio entre Marte y María, Marte es la activa, María es la contemplativa. No hace mucho leyendo un libro sobre Rusia, decía que Rusia. Estaba muy cercana a la conversión, al catolicismo incluso, o por lo menos a un mejor cristianismo, caído el comunismo, y Soloviev, que es un escritor ruso muy famoso del fin del siglo XX, del fin del siglo XIX, Soloviev dice que hay un cuento, una anécdota que se cuenta, que es así, que un día dos santos pidieron permiso a San Pedro para hacer un paseo por la tierra, dos santos que estaban en el cielo. Uno era oriental, no recuerdo el nombre, y otro era occidental. San Pedro les da permiso y le pide visitar Rusia. Van a Rusia ellos. Este autor es de 1900 y pico, 50, digo 1870. Y cuenta su propia historia que van estos dos. Empieza a ir por los caminos de Rusia, Barriento, entre los rosos, a veces caminos que no, a veces no eran de material ni nada, de piedra. Y bueno, y por ahí encuentra un carro atascado, y el pobre hombre que lo maneja, no pudiendo hacerlo seguir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dijo. Vamos a ayudarlo, dijo el santo ruso. No, dijo. Dijo el santo occidental, porque si nos embarramos, si entramos, nos embarramos, volvemos con la ropa toda sucia para ir al cielo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y dice, el ruso se lo dice, ¿no? Dice, un poco, Rusia, insiste, subraya, es como María, subraya más la contemplación. Y el otro es más como Marta, se embarra más, porque se mete más en el orden temporal, bueno, es malo, ¿eh? Porque andás en el orden temporal. Pero son dos cosas que deben unirse, la contemplación y la acción. Cuando llegan al cielo de vuelta, todo barroso, todo barriento, o sea, como se dice, todo embarrado, así se dice, todo embarrado, el santo occidental le pregunta a San Pedro qué pasó, y él cuenta lo que sucedió, ¿no? Y se lo ve de lo importante que es embarrarse también, porque al meterse en el orden temporal, como se metió San Bernardo, se embarraba un poco, ¿no? Lo que él dirigía. Pero es inevitable. No es embarrarse del pecado, ¿no? Otro embarrarse, creo que se entiende lo que quiere decir. Bueno, se ha mencionado el santo Grial. Es verdad que los templarios buscaban el Grial. Hasta ahora pensé que no, es una cosa muy mejor real. Era una orden que buscaba el Grial. Yo vi en España, no sé qué iglesia, que habían encontrado una cosa que parecía el Grial y estaba expuesto ahí en el altar lateral. Valencia, exacto, ¿no? Conocía la iglesia. Si no, no pensaba que era el sitio que había quedado en el Cali. Para esta época decadente y apóstata, como pensar el título de San Bernardo de Huelva. Progresar en la vida espiritual, corregir lo que se pueda, empezar cosas nuevas, que a lo mejor se empiezan por iniciativa propia, por laicos. Todo lo que sea caminar hacia la santidad, el apostolado, todo eso es enfrentar que este mundo deje de ser un mundo sin fe y apóstata, evidentemente. Es un trabajo en algún caso, si es que da tiempo, si es que no estamos en tiempos terminales. Me parece, no sé, para algunos parece bastante probable. Nunca se habían visto tantas cosas juntas que hace pensar en el tiempo terminal. Pero entonces hay que suscitar espíritus bernardianos, ¿no? De alguna manera, como se pueda. ¿Qué diría hoy a nuestra iglesia San Bernardo? Lo mismo que le dijo a los otros, de algunos insultos en el idioma de él. Y ahora habla otra, o hay descanso, no sé, yo no.